Jamal, sentenced to death in America. Just like so many blacks, taking a fall for a murder he didn't even commit. They don't have any proof, they can't charge him with this bogus shit. Slam him in jail and throw away the key. You know the police made the witnesses change their testimony, trying to frame this brother all along, 'cause he speaks out against Babylon. Warten auf den Tod. Mumia verfasst Bücher, erntet Schreibverbot. Indessen schweigender Frust in den Communities. Die USA verteilt Crack und tut ein Übriges. Das ist kein Einzelfall, nur ein weiteres Kapitel für Gesetz als staatliche Gewalt mit anderen Mitteln. Mumia Abu Jamal sitzt direkt an der Quelle. Politischer Gefangener in den Katakomben der Hölle. For no compromise and not being a time is to spend your whole life being locked down. Mumia schreibt für die Black Panther Party. Amerika hetzt wie zuletzt unter McCarthy. Springer wettert auf die linken Studenten. Doch in welcher Zeitung las man über Panther Fred Hampton? Vom FBI ermordet, nachts in seinem Bett. Sie versuchen es vergeblich, auch mit Geronimo Brett. Haben ihm stattdessen wie Mumia einen Mord angedichtet. Politische Gefühle in die Knäste geschichtet. As a Black Panther, Mumia was dread, putting into practice what the revolution said. The need for the Panthers, it was plain to see, to bring down the United States of hypocrisy. 1980, Mumia schreibt als freier Journalist, Voice of the Voiceless, der sich an der Wahrheit misst. Ein Polizist ermordet Willie Johnson. Y bien, seguimos aquí en Radio Bronca, emitiendo libremente en el 104.5 de la FM, por internet, www.radiobronca.info/escuchar, y esto es Move Radio Blitz. Y bien, vamos a continuar escuchando algunos audios del compañero Delbert desde la cárcel. I just want to say one thing right quick. When we in Move say on the move, I hear it a lot now. These days, sports broadcasters, politicians, everybody saying on the move, on the move. And we in Move want to make it clear. We have nothing to do with the commercialization of what these people are doing when they say on the move, because they ain't talking about being on the move. When we say on the move, it's a greeting, it's an encouragement to those we give it to, and it's also an affirmation of what we're about. The fact that we are not stagnating, we're encouraging other people, don't stagnate, get on the move. Whatever your ideology, whatever your goal in life or whatever, we say if it's righteous, then you got to be on the move with it. And that's why we say on the move. A lot of times we will write on the move real quick, O-N-A, because our kids used to say on the move, you know, because they cut corners. They ain't worried about no enunciation. They ain't worried about no so-called proper English or none of that. They just on the move. And we use our kids as an example to do just that, stay on the move. So when a move member tells you on the move, we mean that. Just keep on doing on the move with whatever you're doing. And my name is Delbert Africa. I'm one of the Move 9 that have been unjustly, wrongly, illegally incarcerated since August of 1978, when we were accused of murdering a cop in Philadelphia, wounding four other firemen and cops, in what we have always said was a shoot-in when they raided our house that morning. We have been sentenced by a madman judge, Edwin Malman, to 30 to 100 years each for these alleged crimes. Tragically, most tragically, even though we still announce ourselves as the Move 9, we lost one of our most beautiful committed soldiers, Merle Africa, Merle China Africa, in 1998. Merle not only was my companion in the struggle, she was my mate for life, and obviously, you know, as Mike can hear, we all still get choked up over that, but she entered this revolutionary activity that we're on in these prisons as a strong, committed soldier, and she left just as strong, just as committed. to that, and we all give praises to our coordinator, John Africa, for giving not only her, but us the strength to keep on moving through all the oppression and repression that has been put upon us. Right now, we're entering our 28th year of this 30 to 100 year, and we always tell people, we're doing it, we're entering this year just as strong as we've ever been, if not stronger, despite what this system has attempted to do, to stifle us. Because one thing, the MOVE organization is, without a doubt, a revolutionary organization. We have been classified by the media, by the government, as radicals, tree huggers, back to nature, all kinds of symbolism to take away from the fact of what we say we are, revolutionaries, what we've proven we are, revolutionaries. And the reason the system would want to label us as anything but revolutionaries is because they don't want people all over the world to realize that there's anything in America to have a reason to revolution against. But we MOVE have always said that anytime anyone classifies themselves as a revolutionary, it is because they got problems. And everybody in this system, no matter what label they put themselves under, they got problems. And what we in MOVE know, them problems come from this system. They don't come from life. They don't come from God. They don't come from the sun, the stars, or all that. They come from this system. I don't care from headache to toe infection to police brutality, corrupt politicians, whatever it is, it comes from this system. And as revolutionaries, we have committed ourselves to getting rid of that system that's causing them problems that people complain about. So there it is. We're doing it on the street, and we're doing the same thing on this prison activity behind bars. And we're going to keep on doing it. I'm going to go back in the past, ask you some things, and I want you to just elaborate on what it was meaning back then, and then, you know, just bring it on up to the present. Okay. Okay. Now, the first question, and it's really just a quote, and I'm quoting you from the past. Well, I shouldn't say quote because I doubt if I say it word to word, but when you brought our people over here from Africa, you had so-called legal papers. During your wars, you had so-called legal papers. You was in a debate at that time, and they actually caught it on camera. Well, tell the listeners what you was talking about, referring to these legal papers and how they try to use these so-called legal papers to justify whatever they want to do. I'd be glad to expound on that. What we in MOVE and what I have stated numerous times is that legal don't make it right. And this is one of the precepts of our founder, John Africa, that legal don't make it right. It is drummed into people's minds from early childhood, but this is legal, this is not, and if it's illegal, then it's wrong. And what we're saying is legal is only that which the governing powers have decided to make okay. And we emphasize that what the governing powers have decided to make okay. It ain't got nothing to do with morality. It ain't got nothing to do with right or wrong. It's whatever they decide to make legal so that they can get away with it. And we give examples such as slavery was legal. I mean, it was on the books. It was okay. You know, it had the okay of all the Congress, the judges, and everything. You know, people can go back to the Dred Scott decision and on and on. And see, that don't make it right. It is legal in this country to, put people to death. That don't make it right. These governors, presidents, and so forth will condemn other presidents and premiers and so forth of other countries for murdering their own people, while at the same time, they always murdering people within this country, their own citizens, but they call it legal. There has not been a cop killing by a civilian, killing by a cop, never been anything but classified as justified, where it was justified homicide. But you let me, you, any other citizen kill a cop for the same reasons that they say they will kill a civilian, in other words, that they were scared, they feared for their life or whatever, and see if we can justify that. How come it ain't justified? How come it ain't legal when we do it? But the governing powers will use this apology of legality to say, you know, that's okay. They will put the stigma of illegitimate on a child. How can a child who has come into this world be anything but legitimate? It is legitimate by what, by virtue of its very existence. But they will say, just because the mother and father weren't married, another piece of paper, that makes them illegitimate. And this is the hypocrisy, this is the schizophrenia, this is the BS that MOVE has fought against ever since our existence. Because we tell people, you got to think of revolution in terms of a total turnabout of the framework with which you are revolting against. And that means these words like legal, legitimate, illegitimate, and so forth. And what one thing that makes it easy for us, we have been taught and shown by example that everything this system comes up with is a lie. And that makes it easy for MOVE members because we don't accept nothing they say. Such as, well, it's legal. You breaking the law. How am I going to break the law? The law is applicable to everybody, and that is the law of life. That's the law MOVE goes by. And these statutes and presidents and Supreme Court decisions and all that, they ain't got nothing to do with the law of life. We have been before judges, and we told them, said, look, if you think your law is so potent, so powerful, then why don't you put them earthquakes in contempt of court? Put them hurricanes in contempt of court. Tell them to stop right now. Get a frown on your face like you got when you're sentencing poor people to life in jail and tell them storms to stop just like that. Tell them floods to stop. And, you know, they say, oh, well, you're being ridiculous. But we point out, see, this is how impotent, how ridiculous your law is, because it doesn't apply to everybody. Our teacher, John Africa, has shown us, if a law is not applied applicable to everybody, if it's not applicable to each and everyone the same, then it ain't a law. It's just some rule put down by the governing body who got the muscle, the guns, or whatever to enforce that rule. And that's how we feel about this legal. And we keep on fighting it in these prisons, on the streets or wherever. It's the same thing. They will tell us in these prisons, well, it's a rule. You got to have your hair cut a certain length. We say, that ain't our rule. That's your rule. You know, and if you don't do it, we're going to put you in the hole. And we say, okay, that shows how coercive the laws in prison and on rules in prison and on the street are. There's not a law that they will say is beneficial to the public that they don't hold a blackjack over your head if you decide not to do it. They will tell you to send your kids to school, and if you don't, then you will be put in jail. What kind of sense does that make? You know, and on and on and on, the hypocrisy of these words that the system will use to justify its criminality, we fight, and we keep on fighting. And legal is one of them things. We laugh at it. Right. How you going to make it legal to evict somebody from their home? How you going to make it legal to, like, put somebody off of food stamps or whatever, and knowing they're starving to death? Right. Each and every time they have raided our homes, they have used legality. They got a court order from then District Attorney Lynn Abrams. It was Edwin Rendell, went to Judge Lynn Abrams, now District Attorney of Philadelphia. But at the time, in 78 and 85, she was a judge, Philadelphia Common Pleas Court. She went to her and got a court order, which she signed, authorizing them to, like, invade our homes. And each time she knew, say, like in 85, the warrant she was signing to send them 500 cops out to our house was bogus. They had misdemeanor warrants, disturbing the peace, alleged simple assault on three different MOVE members. And this is 1985 I'm talking about. And then Abraham signed that warrant And that was what Mayor Wilson Good used as his legality, saying it was legal for them to send 500 machine gun toting, silenced sniper rifles toting, murderous cops out to our house. And the same, the various MOVE members and one supporter, Larry Howard, they knew. They seen them people every day. One of them, Ramona Africa, the very day of the raid. The police removed the barricade to let her and another sister in with all the children back into the area of the house that had been blockaded. And if they wanted to serve this misdemeanor warrant, they could have just gotten her right then and there, right out the car. But they didn't want to do that. They didn't want to, like, rescue, as the newspapers want to put it, the children and others. They wanted the kill move that day. In 1978, Lynn Abraham also signed a warrant authorizing the arrest of each and every MOVE member because we allegedly violated a court order not to leave our home. But the arrest warrant that she signed was on each and every known MOVE member. And these were people that they knew wasn't even in the house. These were people that they knew were in Virginia, as a matter of fact. And they used that excuse to raid our house then. So legality, we know the system don't know a thing about what's right. And we keep on saying, emphasize to people, don't mistake legality for what is right. Rural prisoners need the power of labor, the power of a mass movement to abolish the death penalty, the campaign to save Mumia Abu-Jamal. Is the political struggle against the racist death penalty in the U.S. and internationally. Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamal. Vale, familia, continuamos aquí en Riguroso Directo, Radio Bronca 104.5, MOVE Radio Blitz, 8 de agosto del 2009, 31 años después del asalto a la sede de los MOVE, aquí exigiendo la libertad para las 8 presas del MOVE y también pues... Justicia para la novena. Para la novena, claro que sí, que sea justicia, no nos olvidamos de ella, jamás. Y siguiendo aquí en la lucha, pues aportaremos otro nuevo granito poético... A cargo de nuestro compañero. Venga, aquí todo es para los MOVE. ¿Sabes qué? Están hablando de los MOVE. Suena como un susurro en las colas de Cáritas, entre los que pierden el tiempo en las ETTs, caminando por las calles, escucha en la prisión. La gente se revoltará, cogerá su parte, ahora ya sabes. Están hablando de los MOVE. Al final, las cosas están cambiando. Atrévete. ¿Sabes qué? Están hablando de los MOVE. Suena como un susurro. Y se oye en toda la ciudad, ya no es soñar, es sentir la vida. Y si no es ahora, ¿entonces qué? Siempre soñando, siempre pensando. Ya no hay nada que decir, ya no hay dónde ir. ¿Sabes qué? Están hablando de los MOVE. Gente pobre se revoltará, los cuentos y leyendas están cambiando. Hablando de los MOVE. Corre, sal, grita, revuélvete. ¿Sabes qué? Están hablando de los MOVE. Viene como un susurro. Nada hemos aprendido. Nada sabemos, nada comprendemos, nada vendemos. No ayudamos, no traicionamos y sobre todo no olvidamos. Atrévete. Hoy el día en que una clara parte del movimiento se plega a la represión, todo por el bien social, el susurro se va haciendo grito. Move. África. Ser África puede ser tortuoso, pero su realidad justifica que nos armemos con todas las armas posibles. Oye, ¿sabes? Que se está hablando de los MOVE. Viene como un susurro. Por la ciudad. Move. Soy África. Y bien, ahora a continuación continuaremos hablando del compañero Mumia Abu-Jamal y también de su relación con la gente de la organización MOVE. El Mumia también se define como miembro de la organización. Pero antes haremos un recordatorio de que este programa especial se está llevando a cabo simultáneamente en distintas ciudades del planeta, mayoritariamente en los Estados Podridos de América, obviamente, que es donde tiene más repercusión o más llegada este problema o esta situación, esta lucha. Y pues recordaros que si tenéis ganas de participar o de escuchar en directo, pues tenéis una web que es www.blogtalkradio.com/4 Justice Now. A través de esta dirección podéis acceder a la programación, bueno, a la emisión de todos estos programas que se están haciendo de forma simultánea. Ahora decíamos de centrarnos un poquito en el caso del compañero Mumia. El Mumia Bujamal, para quien no lo sepa, es un periodista afroamericano que, bueno, pues durante su juventud participó activamente en el Black Panther Party, en el apartado de propaganda de la zona donde él residía, en Filadelfia. Que bueno, esto lo llevó a experimentar en persona pues toda esta represión de la que hablábamos, el COINTELPRO, la brutalidad policial, el racismo y toda esta serie de cánceres del sistema. Y bueno, pues este hecho, esta experiencia, lo que hizo fue concienciarlo, un poco lo que hablábamos antes en la misma línea del por qué la gente de MUF se apellida África, ¿no? Concienciarlo de cuál era su identidad, de cuál era su situación, de posicionarse ante todo esto. Y bueno, pues lo que le llevó fue a tomar una actitud activa delante de todo esto, de denuncia como periodista independiente, cuando a principios de los 70 pues el Black Panther Party se disolvió fruto de toda esta represión. Él siguió ejerciendo como periodista independiente y bueno, pues participando también en programas de radio, también una persona a la que tenemos especial aprecio pues como miembros de una radio libre. Y bueno, pues la cosa es que se fue ganando un renombre a nivel social, porque bueno, era una persona que no se callaba, que decía las cosas que la mayoría de gente no decían o casi nunca se decían, fruto de la censura clásica que acompaña a todos estos hechos represivos y esta mentalidad fascista. Y bueno, pues su relación con la organización MUF nace de un episodio ocurrido en el año 76, en el cual, después del regreso de un agente de la organización a casa, después de haber estado de salir de la cárcel, pues en el momento del encuentro con sus hermanas y hermanos aparecieron unos policías y bueno, pues se metieron por medio de esta situación, empezaron a agredir a la gente y en fruto de esta agresión un bebé de meses pues resultó muerto, pisoteado por un policía. Esto provocó, bueno, pues una conmoción dentro de la organización, que automáticamente pues se dedicó a denunciarlo públicamente, convocando a toda la prensa que quisiera acudir a la casa a comprobar que lo que estaban diciendo era cierto. Esto llegó a oídos del Mumia, que ya ejercía de periodista en esa época, como decimos, y bueno, el Mumia tuvo dudas cuando le llegó esta información de si sería cierta o no. La verdad es que hasta entonces parece ser que desconocía la existencia de esta organización, o por lo menos no había tenido nunca contacto directo, y decidió pues comprobar por sí mismo lo que se estaba denunciando, ¿no? Entonces fue allí a comprobar esto, se dio cuenta de que era verdad, da la casualidad, entre comillas, de que fue la única persona periodista que se acercó a la casa a comprobarlo. Entonces en ese momento él habló con la gente de la organización, les dijo que no daba crédito a lo que oía cuando le había llegado la información, que su necesidad de comprobar que era cierto la había llevado a la casa, y que el hecho de comprobar que lo que estaban diciendo era verdad hacía que, bueno, pues que los admirara, y que a partir de ese momento él se comprometía con su causa y desde su frente de periodista pues iba a difundir y a denunciar todo lo que estaba pasando con la organización. Y fruto de este compromiso pues nació su relación, y es por eso que él les considera a ellas y a ellos como hermanas y hermanos, y se considera un miembro de la organización. Y es por eso que años después, cuando Mumi Abu Jamal fue encarcelado, pues la gente de la organización correspondió a este compromiso llevando la iniciativa en la campaña por su libertad, que bueno, pues para mucha gente ya conoce, pues ha tenido mucha repercusión a nivel internacional, consiguiendo detener su ejecución en varias ocasiones. Para quien no lo sepa, vamos a centrarnos en el caso del Mumia. En el 9 de diciembre del año 1981, el Mumia fue víctima de una emboscada, de un complot, ¿no?, de un montaje policial. Trabajando de taxista, recibió una llamada para acudir a ciertas calles a hacer un servicio. Mientras estaba allí esperando, escuchó un tiroteo. Entonces, por el retrovisor, vio a un hermano suyo. También decir que la gente afroamericana se denomina entre ellas y ellos como hermanos y hermanas. Él reconoció a un hermano suyo, salió del taxi pues preocupado por lo que podía estar pasando, y a partir de aquí lo que él recuerda es pues despertarse casi prácticamente en la prisión, ¿no? Porque lo que sí sabemos que pasó es que al acercarse al sitio recibió un tiro que casi lo deja muerto, y cuando llegó la policía al lugar de los hechos encontró a un cuerpo de un policía muerto, el Daniel Faulkner, y al cuerpo del Mumia Abu Jamal también, que yacía a su lado, también tiroteado, pues ya digo, casi muerto, ¿no? Esto consiguió que el montaje que había en torno a él se pudiera llevar a la práctica y de alguna manera pues sacarse, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, conseguir enmarronar al Mumia por la muerte de este policía, aunque es inocente, y por otro lado desembarazarse de un policía molesto como era Daniel Faulkner, que su misión dentro de la policía de Filadelfia, como miembro de un cuerpo anticorrupción, consistía en investigar todas las corruptelas a nivel policial que se venían sucediendo en esa ciudad, muy famosa por esta corrupción policial, abanderada sobre todo por la Orden Fraternal de Policía, que es uno de los colectivos policiales que está impulsando la ejecución del Mumia. El Mumia sufrió un juicio farsa, como tantos otros, en el que se le negó que la persona que él había elegido para que le defendiera pues lo pudiera defender. Él eligió de mutuo acuerdo con John Africa que John Africa lo defendiera. El Estado se lo negó. Él luego decidió defenderse a sí mismo. El Estado se lo volvió a negar y le impuso un abogado de oficio, que bueno, pues con el paso de los años se supo que era una persona que en ese momento pues no estaba atravesando una buena situación, que tenía problemas de alcoholismo, etcétera, y todo esto junto con las pésimas condiciones que tenía para poder investigar el caso, es decir, un presupuesto irrisorio con el cual localizar posibles testigos y reunir pruebas suficientes que demostraran la inocencia del Mumia a tiempo para ser presentadas en el juicio, pues bueno, todo junto hizo que el Mumia se negara a declarar, a denunciar al juicio como una farsa, y se negara a declarar hasta que no tuviera un juicio justo. Esto, pues claro, junto con todos los demás factores y el racismo característico de estos tribunales y todo el montaje que se montaron para condenarlo, pues permitió eso, ¿no? Que fuera condenado a muerte, acusado de asesinato, y bueno, pues fuera a dar con sus huesos en la cárcel, de la cual no ha salido desde entonces. Pues lleva ya 28 años en la cárcel, ¿vale? Sin salir del corredor de la muerte, de la prisión de... Son 28 en la cárcel y 26 y medio, 27 al currado. Vale. Porque al principi va estar a la presó, però esperan el judici i tot això, i em sembla que va entre pitos i flautes, entre detenció i finalització del judici i sentència, i va passar un any, sí, any la, i poc. La sentència va ser, em sembla que el maig del 82, una cosa així, sí que és veritat. És quan se'l va traslladar al corredor de la mort de la presó federal. Sí, la presó, per qui vulgui escriure-li, és SCI Green, 175 Progress Drive, Waynesburg, PA 15.370, Estados Unidos de América. Y bueno, pues a raíz de este episodio, como decíamos, la gente de la organización MOVE se pone en marcha. Ya no son 9 las personas por las que reclama la libertad, ahora son 10. como personas de su organización, además del resto de personas presas políticas por las cuales también está dando la cara. Y podríamos recordar a Leonard Peltier, miembro del American Indian Movement, al Marshall Eddie Conway, antiguo Black Panther también encarcelado fruto de después de un montaje policial, Ali Khalid Abdullah. Podríamos hablar también de entonces el Lorenzo Comboa, Ojore Lutalo, Don Cox, de Cuba, Anxela, que también... Fred Hampton. Claro, toda la serie de Asata Shakur, ¿no? Que se dio el piro. Christopher Lee Plummer, hay tanto. Increíble. La lista está larga. Increíble. Bueno, pues total que ellos se mojan el culo por toda esta gente y reclaman como suya, de su familia, de su organización, a estas 10 personas. Decir que el Mumia, desde el momento en que entra en la cárcel, pues un poco en la misma línea que la gente de la organización MUF, en lugar de conseguir con esto detener su actividad, al contrario, lo que permiten, como él irónicamente ha comentado en alguna entrevista, es darle más tiempo para poder analizar lo que pasa y denunciarlo en forma escrita. Desde entonces no ha dejado de publicar a un ritmo semanal artículos, incluso libros, varios libros, que algunos sí. De ellos se han traducido y editado en el Estado español gracias a editoriales amigas como Chalaparta o Virus. Y bueno, pues un punto de referencia a nivel periodístico y también a nivel de crítica y denuncia social de todas las miserias de este sistema. Y bueno, a pesar de todo, pues claro, pasan los años y su estado de salud pues se ha visto en ocasiones tocado debido pues a la inactividad a la que está obligado, ¿no?, a llevar a cabo, pues esposado de pies y manos. Se dice que, o se dice no, es cierto, ¿no?, que después de una visita del Desmond Tutu, me parece que fue, que lo recibió en el locutorio con los brazos, o sea, las manos esposadas, este reverendo se escandalizó tanto que hizo presión diplomática para conseguir que esto no fuera así. Lo encontraba aberrante que una persona que estaba detrás de un cristal súper grueso, que es irrompible, antibalas, que está encerrado en ese locutorio, que no tiene manera de salir ni de hacer nada, pues estuviera también esposado de manos, ¿no? Esto también es verdad que ha recibido algún comentario, por un lado de respeto y de apoyo, pero también al mismo tiempo un comentario irónico de decir, bueno, pues si las manos libres, pues los pies libres y la persona libre, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Sí, yo también quería puntualizar sobre el juicio, que el juicio, si no me falla la memoria, hubo una parte del juicio en el cual Mumia no pudo estar presente porque lo echaron, por supuesto, de desacato. Y también pues recordar que este juicio, igual que como hablábamos anteriormente con el tema de los MUF, nos dejó perlas de juicios, bueno, perlas del, en este caso, del juez, el cual se le escuchó decir que mandaría a freír a ese negro. Y altres coses per l'estil, com abans parlàvem del senyor Fran Rizzo. Sí. Una demostració man, no?, que la mateixa, que la ciutat de Filadèlfia era bastant, bastant extens al racisme institucional que transmitia i exercia en tot moment. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de fet, la situació a nivell jurídica, centrem-nos en la situació jurídica legal del Mumia. Des del moment en què és condemnat, com bé tu deies, en el moment en què se li va denegar la possibilitat de ser representat o defensat pel John Africa, o després defensar-se a si mateix, el tio pues, bueno, va denunciar tot allò com una farsa i es va negar a declarar, el van fer fora del judici i van fer el que els va donar la gana. Però bueno, a partir del moment en què és condemnat, la cosa entra en una dinàmica molt concreta. D'acord amb la llei dels Estats Podrits d'Amèrica, o en aquest cas la part que coneixem, que és concreta sobre aquest cas, sembla ser que quan tu ets condemnat a mort, o una persona condemnada a mort, encara que després de la sentència de la condemna, de la sentència, vaja, vull dir, la condemna és executar-te, no?, però després de la sentència sortissin proves que demostressin la teva innocència, si es considera que tu has tingut un judici just, se t'executa i prou. La llei funciona d'aquesta manera. No es pot jutjar una mateixa persona per no es pot jutjar dues vegades per el mateix cas a una mateixa persona. Uh-huh. que és aquesta teoria. Llavors és això, si el judici es considera que és just el primer, doncs ja no hi ha segon judici. Vale, això fa que en el terreny legal entrem amb la dinàmica de demostrar que aquest judici ha sigut injust, no? Això durant molts anys ha creat una mica de confusió perquè les campanyes a nivell internacional, pues, bueno, clar, òbviament, tu des d'aquí escoltes parlar del cas i el que demanes és la llibertat d'aquesta persona. Però resulta que com que són tan cutres, pues les coses se tienen que hacer por el procedimiento legal i el procediment legal és que tingui un judici nou si és que el judici que va tindre ha sigut injust, és a dir, repetir tota la farsa una altra vegada. Bueno, pues en aquesta front de lluita un dels fils conductors des del començament fins al final ha sigut el racisme, no? Es va denunciar que en el seu cas, en el seu moment, no, el jurat popular que havia de presidir el judici, doncs, havia patit la manipulació per part de, bueno, dels personatges aquests dels jutjats, no? Perquè d'una primera selecció del jurat que va resultar de majoria negra acabés sent un jurat de majoria blanca. I això s'ha denunciat per una raó també legalista, no? Que és que la llei Yankee preveu que si tu has de ser jutjat amb un jurat popular, el jurat popular estigui composat per persones del teu entorn. I si tu ets una persona de pell negra afroamericana, lo lògic és que la majoria de gent sigui de pell negra i afroamericana. Doncs s'ho van manegar perquè fos al contrari, perquè la majoria de gent fos de pell blanca i no fos afroamericana ni de conya, no? Amb la qual ja permetien un prejudici contra el Múmia, per una banda, pues per tot el que estem dient, per la consciència social racista dels Estats Podrits d'Amèrica, però és que a més n'hi ha un altre fet, i és que resulta que en aquest jurat el van enganyar, tant el fiscal com el jutge, amb un joc una mica així, diguéssim, de malabares, no? Perquè el que li van fer és fer creure que en cas de que consideressin que hi havia indicis de culpabilitat contra el Múmia, l'única possibilitat que tenien de diguéssim, de... Ah, no em surt la paraula, però bueno, de posicionar-se fos la pena de mort, no? Evitant d'aquesta manera que en cas de certs dubtes o de no tindre-ho molt clar poguessin agafar i decantar-se per la cadena perpètua en un moment donat, el qual a efectes pràctics és el mateix, però a efectes legals amb la lluita d'avui en dia podria haver impedit, pues, situacions com les que s'han viscut de que bueno, l'anessin a executar en diverses ocasions l'anessin a executar i també, amb això també s'ha de dir que generalment el règim carcelari és diferent perquè estar al corredor de la mort és estar tancat en un corredor esperant a que et matin i estar en cadena perpètua és estar en un mòdul normal i corrent o com a molt en un mòdul d'aïllament dependent del pres ja, però estar en el que es diria entre cometes una presó més normalitzada, no tan, és que no sabria ni com definir això del corredor de la mort perquè realment és que és, bueno, és el punt aquest que arriben al punt de que tenen les visites, arriben a la visita amb un vidre de dos pams de distància i a sobre pues, han d'anar manillats de mans i peus, coses d'aquest estil. I a sobre després el registre han d'anada i tornada, que dius. Si algú ha aconseguit entrar a algú, és que ja no estaria aquí perquè s'hauria pogut fer desaparèixer. També el Múmia Munjamal és una cosa bastant a comentar. Ja l'han dit el dia de complir la sentència de la pena de mort. El que passa és que s'han tirat cap a darrere per la solidaritat que té el Múmia i l'han aplaçat, però ja, no sé si són 3 o 4 vegades que ja l'havien posat a la data per executar-lo. Llavors se crea tal suport a nivell internacional, a nivell de Filadèlfia, d'Estats Units i també internacional, que paren l'execució, no? I de moment la tenen ahí, perquè el corredor de la mort és on estan la gent allà esperant que los ejecuten, ja que se doni la data i suposo que l'haurà vist passar alguns companys que ja seran morts. Sí, de fet ha escrit sobre això. No? Llavors no. També això és una cosa a comentar de cada X temps ells fan, diuen tal dia farem l'execució, no? Llavors se munta tot aquest suport i llavors tenen que tirar cap a darrere, no? Però ells estan esperant ahir perquè el que realment lo volen és mort, no? I clar, però nosaltres el que lo volem és viu i a veure qui pot més. I en tot això, si un llegeix els escrits del Mumi Abu Jamal o escolta a companys, que nosaltres tenim un company que l'ha visitat, té una lucidez i una claritat i una forma d'expressar el que està succeint al món, que per si vulgui amb molts que estem fora, no? I ell està dintre. Perquè el Mumi Abu Jamal és una persona molt solidària. Si tu llegeixes els seus crits, és una persona molt humana, molt solidària, i si tu llegeixes els escrits quan ell parla de la guerra d'Iraq, o parla de la situació de Cuba, o parla de la situació de Latinoamèrica, o comenta, jo per lo menys me quedo perplex de com lo fa, no? Con aquesta humanitat que ho fa i con aquesta lucidez que tu en seguida entens, no? I això és una cosa a valorar molt del Mumi Abu Jamal, perquè ell sempre diu que la seva defensa sigui la defensa de tota la gent que està presa, saps? Mm-hmm. Clar, ell en si és un pres famós, però quants presos hi ha que ningú conec, no? I que es passaran amb ells, no? El que explicaves del Desmond Tutu, no? Com quanta gent que no té la sort de que una persona de la rebel·lància del Desmond Tutu, perquè el Desmond Tutu és una de les persones que va ajudar a fer la Concòrdia a Sud-àfrica i li van donar un Premi Nobel de la Pau, saps? És un sud-africà i és una persona molt rebel·lant dintre del món, no? Llavors la seva queixa pues la tenen que escoltar, saps? Encara igual tu vas a veure el teu amic o el teu germà que està a la presó o el teu company o el que sigui, no? I tu veus com el que estàs fent i tu te vas a queixar. I ja no ho dic només aquí, sinó també als Estats Units, i no te fan puto cas, no? M'entens el que te vull dir? Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, jo sempre que he participat en coses del Múmia, sempre ha vingut com el desig del Múmia de que la lluita sigui per tots els presos, no? En aquest sentit. Mm-hmm. Sí, sí, sí, molt bé. Bueno, pues això, anar destacant coses, com per exemple que la solidaritat no de fronteres, que bueno, com una organització com la dels MUF, no? Que després d'haver viscut un episodi tan dur com el de l'any 78, doncs a l'any 81 empresonen el Mumi i s'organitza per començar a mobilitzar gent a nivell internacional. Després de la massacre de l'any 85, doncs continua amb aquesta dinàmica i aconsegueix la solidaritat de moltíssima gent arreu del món per aconseguir aturar l'execució en diverses ocasions del Múmia i de que ens arribi tota aquesta sèrie de vibracions, no? Perquè nosaltres des d'aquí també fem aquesta mena de reflexions, ens posem les piles en aquest terreny, ho apliquem no només al seu cas, sinó que ho fem extensiu a tots els casos de persones que tenim a prop i que la lluita continua, aquí estamos. I jo tinc un poema aquí que he fet per les MUF. Molt bé. I m'agradaria llegir-lo. I endavant. És una mica un homenatge des d'aquí, des de Catalunya, no? Des de Barcelona, per a los MUF. Perquè tota aquesta campanya, perquè nosaltres som conscients de que per tot el món avui s'estan fent coses per los MUF, no? Perquè fer coses per los MUF és fer-les per nosaltres mateixos, perquè al final de comptes los MUF som nosaltres també. I diu així: seny, rauxa, disbauxa, MUF, Àfrica, homes i dones que estimen, amb els altres són tu i tu ets els altres. MUF, Àfrica, gent rebel, dones lliures que volen lluitar, que volen ser dones, veritablement dones. MUF, Àfrica, gent de revolta. I les armes? Les armes varen passar a mans de les dones, d'elles, amazones desfermades, ulls de foc, cabells al vent. I els homes es tornen boixos, rebels revolucionaris. I la gent MUF canta i el seu cant és la llum d'Àfrica. Seny, rauxa, disbauxa, cal deixar de beure, no embriagar-se, viure és diferent, un voler impetuós de ser i no el fruit de l'alcaloide de la coca. I la revolta es fa MUF i Àfrica, Àfrica, la terra mare canta i el seu cant és la llum de l'alba. Seny, rauxa, disbauxa, MUF, Àfrica, homes i dones que estimen, amb els altres són tu i tots els altres. I la gent MUF canta. i el seu cant és la llum de l'alba, i Àfrica, la terra mare, somriu i riu. Hey man, there's a lynching going on back east in the city of brotherly love. They wouldn't let him speak, they held him, framed him. And if that wasn't enough, they fed him death row fear for 20 years while truth points back the other way. Now they're trying to fry him quick as they can, for the light shines on what they say. He had no record, he was down with a bullet from the dead policeman's gun. A few tampered witnesses later said they never saw the real shooter run. D.A. Rendell and hanging Judge Sabo cooked the evidence till it was done. What's that tell you about the long arm of the law when they don't want the guilty one? It was a lynching case in old Alabama that caused the feds to first intervene. Now federal law gives every state a rope, and man, don't the hands look clean. He only spoke with his heart from the heart of his hood to a city of brutal cops. Of course they ain't all bad, but what makes it sad is that the city never made them stop. And then the FBI began to spy on the 15-year-old kid. And as he got older, the police got bolder, but the man-child never hid. In old Alabama that caused the feds to first intervene. Now federal law gives every state a rope, and man, don't the hands look clean. Now you'd think most cops only want the real shooter who took one of their own, and believe any man who speaks his mind should be learned from or left alone. But you might say there might be more deep inside his file. But you got to admit, kill him or quit, a man first needs a fair trial. Now at what point do you know when our leaders go too far? And if you don't know exactly where that is, how in the hell do you know where you are? 'Cause now the real cop shooter has come to confess, but the judge don't have to see. So how can we say the USA is the land of the free? Now Rendell is reaching for the governor's house with all that blood on his hands. No telling how many black innocent bodies on which he stands. And his wife is the judge who will review the case. So what do you think she'll do? Ignore the facts, pick up the axe, and cut the man in two. Y bien, seguimos aquí en las ondas libres de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y estamos aquí retransmitiendo un programa especial llamado Move Radio Blitz. En estos momentos estábamos hablando de Mumi Abu-Jamal y qué mejor que escucharlo a él en persona, claro, desde que el sí. corredor. Could sell your widgets at the same or even higher prices. Would you do it? That's the question pondered by many a manager, board member, and director of U.S. business today. And in the harsh world of the economy, it is a force greater to capital than gravity itself. NAFTA pulls the plug out of the tub and quickens the economic whoosh down the drain for U.S. labor. To be sure, maquiladores represent substantial investments and job opportunities for Mexican workers who are quite willing to work for meager, by U.S. standards, wages provided by U.S. business. But Mexico's gain will mean U.S. losses. Even given the far-fetched possibility that the U.S. Congress will reject NAFTA, the inexorable southern flow will not end for no Congress nor any other purely political entity can or will block the drive of capital for its highest return, a better bottom line. Consider any politician's stand on NAFTA, and you will know whether he supports the rights of those who labor or of those who boss and profit from labor. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Vale, continuamos aquí con el Move Radio Blitz, programa especial, 8 de agosto del año 2009, pidiendo y reclamando la libertad de las 9 del Move, pidiendo y reclamando la libertad de Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, Marshall Eddie Conway y toda la cantidad de presos y presas políticas que corren por ahí. No nos olvidamos de la Amadeu Casellas y de tanta otra gente por aquí, por el Estado español. Y decíamos que qué mejor que escuchar al Mumia, y ahora pues le demos un articulillo suyo también, que se llama La muerte de los periódicos. Digo, nos sorprende que el producto esté en declive. Para los periódicos estadounidenses, algunos de los cuales han sido gigantes de la industria durante generaciones, esta es la edad de Ragnarok. En la mitología nórdica, Ragnarok marcó la destrucción del universo cuando los dioses cayeron del cielo, Asgard. Durante muchos años, los periódicos han sido semilleros del jardín de la información, aunque parece que fueron amenazados por las nuevas tecnologías de radio y televisión. Esto era más de apariencias que de realidad, porque los dos medios contaron con datos descubiertos por los intrépidos, aunque poco conocidos, reporteros. Pero ahora estamos en la edad de Internet, un medio que ha sido explotado con éxito por un solo periódico, el Wall Street Journal. Esto, agregado a una circulación más baja y la huida de anunciantes hacia la red, es un pájaro de mal agüero para los periódicos. En días recientes, tanto el San Francisco Chronicle como el Philadelphia Inquirer se han visto obligados a enfrentar el dilema de la quiebra. Hace solo una semana, el Rocky Mountain News de Denver, Colorado, cerró sus puertas después de un siglo y medio de operaciones. En septiembre del 2006, este periódico reportó una tirada de más de 250.000 periódicos. Pero la clave no es la circulación, sino la publicidad. Y la publicidad huye en masa. En efecto, hace alrededor de 2 años, el ejecutivo de una empresa de investigación mediática dijo que algunos periódicos no buscaban una tirada más grande. Por lo contrario, buscaban una base de circulación más pequeña pero más rica. Colby Atwood... Hostia, mierda. Se me ha ido aquí. Colby Atwood, el jefe de Borrell Associates, le dijo a un reportero del New York Times que una red de distribución de calidad es preferible a una de cantidad y que habían tomado una decisión racional de negocios para deshacerse de los suscriptores que cuestan más y generan menos ingresos. Cuando los periódicos intencionalmente se deshacen de unos suscriptores, se están degollando en búsqueda del oro de tontos. Y aunque la mayoría de los artículos no lo mencionan, sigo convencido de que los periódicos se están muriendo por otro motivo. En tiempo de guerra, cuando los lectores necesitaban de sus servicios, muchos periódicos simplemente buscaron dinero fácil, poniéndose al servicio de los intereses del poder, y no al servicio de las necesidades de la gente. La mayoría de los periódicos vendieron la línea del presidente porque temían ser considerados desleales en tiempo de guerra y por eso perder suscriptores. De todas maneras, perdieron lectores porque la gente no pudo creer lo que leía en blanco y negro. De hecho, antes de la guerra en Irak, algunos ejecutivos de noticias avisaron a su personal que no pudieron mostrar fotos digitales de las bajas civiles de la guerra de Afganistán. Un memo les ordenó a los reporteros restar importancia de este tipo de historias. ¿Y nos sorprende que el producto esté en declive? Desde el corredor de la muerte, Mumia Abu Jamal. Take all this crazy gadgetry from these red, white, and blue freaks. Patriotic windbags, casualty ridden cripples, and return them to the freedom of the soil. Take these horseback riding freaks called cops off the backs of horses and let them walk on their own feet. Let them gallop their destructive bodies up and down the parkway. Place their nasty carcass down concrete sidewalks. Let them chase you on foot when they suspect you've done something. And stop imposing on horses. Open those cages and free all those birds that were born to freedom. Free the fish from those goddamn tanks and give them back to the freedom of the sea. Open those traps that are enslaving lions and return them to the freedom of Africa. Swing wide those trap doors that are imposing on tigers and give them back to the freedom of India. Unshackle the freedom of jaguars and return them to the jungles of South America. Unchain monkeys, cut loose gorillas, put them back where they belong. Take the handcuffs off all so-called wildlife. Stop interfering with plant life. Free the air from all these air polluting Freedom Day parades. End quote, John Africa. Long live John Africa. All I am is one fight. All I am is one mic.